pero muy cálida en los estudios, damos inicio a este micro que nos encanta tener. Micro que nos han llegado mensajes que tiene que ver con el tema de tránsito, Marcelo, ¿eh? Así que vamos a meternos con el micro de discapacidad que lleva adelante justamente el director de discapacidad de la Municipalidad de Concordia, amigo, obviamente, Marcelo Primitivo. Hoy acompaña, bueno, Marina, como siempre, sacándonos fotos, y hoy acompañado por Héctor Bento. ¿Eh? Sí, señor, buenos días. Ahí está, pero la voz de Héctor, ¿eh? Viene ahí, ¿eh? ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bien, todo bien. Hoy soy el protagonista, vos. Bueno, vemos. Ahí está, no, pero lo saludamos, Marcelo Primitivo. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día, Pablo, buen día a la audiencia de FM Lourdes. Bien, contento, un micro más, como siempre, agradecido con la radio y con tu programa, porque la verdad que se difunde, se concientiza y es un espacio que nos ha ayudado un montón, y así como, bueno, como hemos dado a conocer cada engranaje que conforma este gran equipo de la dirección, que fue, bueno, vino Daniel Ortiz por el Banco Ortopédico, vino Lía Gutiérrez por la parte administrativa, vino Gómez, vino Silvina Benedetto, vino Silvina Elber con Ayelén, la referente sorda, la intérprete. Muy buena. Y bueno, y hoy es un engranaje más que no deja de ser ni más ni menos importante. Yo siempre digo que donde funcione, deje de funcionar una pieza, es difícil que funcione todo el aparato, el organismo, ¿no? Y para nosotros, que lo hablábamos en uno de los programas, la parte de transporte es sumamente importante, no solo para las instituciones que conforman el Consejo Municipal de Discapacidad, sino también para los pacientes, para quienes no son pacientes y tampoco son integrantes de esas instituciones, sino la comunidad de persona con discapacidad o su entorno, que muchas veces hay que hacer un traslado por un pedido en particular o llevar algún remedio o algún elemento ortopédico. Así que bueno, un poco anoche a las corridas porque por un problema familiar personal, pero lo invité a Héctor y acá está acompañándonos al pie del cañón. Ahí está. Héctor, contame un poquito de tu historia. Viste que para hablar puntualmente está bueno marcar tu historia en discapacidad. ¿Cómo fuiste llegando? Y si requiere una particularidad especial. Uno entiende que sí, obviamente. Sí, sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, bueno, historia mucha. Arranqué muy temprana edad. Arranqué siendo acompañante. Así que arranqué por allá, tenía 18 años. Bueno, hoy tengo 42. Acompañante siempre con esto de los chicos y demás. La verdad que me gustó. Estuve en otras áreas, sí, de dentro del municipio. Y bueno, después por unida y vuelta, gracias a Dios, vuelvo a estar acá. La verdad que bien. Gracias a Dios, dijo. Sí, sí, sí, sí, la verdad que sí. Requiere mucho de humanidad, Héctor. Sí, requiere mucho, es la verdad. Tengo la posibilidad de tener un grupo de padres. Hace muchos años que venimos trabajando. Formé un grupito de padres por el tema de teléfono, de recorrido. Y bueno, nos comunicamos todos los días. La verdad que ellos tienen los chicos que me dan a cargo. Yo siempre, antes de cerrar el año, agradezco la confianza, que hoy es no es menos. Y bueno, la verdad que siempre tratamos de poner y de sumar el granito de arena. Como se lo he dicho a Marina, se lo he dicho a Marcelo. Mucha onda le ponen ustedes, ¿no? Es más, hasta cuando han venido, que los vienen a buscar y todo eso. Pero requiere de esto, ¿no? ¿Eh? Porque viste que uno dice, a la mala situación hay que ponerle cierto grado de onda, como dicen ahora. ¿Esto requiere eso? Esto requiere, sí, mucha parte humana. Yo lo hablo mucho con mi familia. Nosotros, todos a menudo tenemos un problema distinto, y lo escuchaba Marcelo, un tema familiar y demás, todos los tenemos, pero a la hora de trabajar tratamos de ponerle la mejor de la onda, ¿no? Y bueno, aparte de trabajar con chicos, es lindo, sinceramente es así. Ellos aportan mucho para uno y saben cuando uno está triste, saben cuando uno anda mal, saben cuando... Y bueno, tratar de poner siempre la mejor como para no hacerle sentir ese que uno anda mal muchas veces. Héctor, ¿y cómo es una jornada? Porque en muchos casos me he enterado, si no es por ustedes, no participan de las actividades directamente muchas veces los chicos. ¿Cómo es? ¿Vas al recorrido? Sí, muchas veces. Nosotros arrancamos a las 7 de la mañana, 7:10, 7:15, estamos saliendo a hacer el recorrido tiene una hora y media según. Muchas veces, bueno, a mí me toca todo lo que es la parte norte, asentamiento, kilómetro 6. Ahora me estoy manejando por ubicación de tiempo real, entonces ellos están sabiendo por dónde voy, ¿me entendés? Hago ese circuito. Y bueno, sí, en realidad nosotros tratamos de llegar a horario. No siempre se puede llegar a horario al mismo lugar. Hay complicaciones de tránsito. Hay muchas complicaciones cuando tenemos que poner una rampa, tenemos que subir el chico. Hay complicaciones, bueno, eso te va sacando minutos. Pero bueno, tratamos de llegar siempre en tiempo y forma, ¿no? Y ahí a la institución que... Voy a ir haciendo un paréntesis. Obviamente, el diagrama lo tenés, lo tengo que dejar acá, lo tengo que llevar acá. Esto es como un recorrido que haces habitualmente. Y esto que vos dijiste, tengo un grupo de padres y todo eso. O sea que siempre más o menos los mismos. Sí. Eso es una parte organizativa. Exacto. Y acá... voy a ir haciendo unos paréntesis, aprovechando la entrevista, Pablo, porque es algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, no solo con las familias, sino con las instituciones. Que la buena predisposición del Estado, en este caso la municipalidad, a través de la dirección, está el transporte. Lo que sí, no somos un servicio de remis, no podemos llegar a todas las 14 o 15 instituciones, o a las 6 o las 3 o las 4 que le toque, en este caso a Héctor Bento, a horario. Por eso muchas veces, tanto para el retiro, el egreso del chico, o para el ingreso, muchas veces llegamos un poquito más temprano o más tarde. Pero bueno, esto es una sumatoria de consecuencias de lo que decía recién Ventos, de que se pasa, tal vez se demora un alumno, paciente, o el tránsito, o la calle está cortada, o hay que armar una rampa porque no todo tiene movilidad propia. Entonces eso hace que el recorrido tenga su irregularidad temporal. ¿Sí? Entonces, está bueno en el tema organizado. Aclaro porque llegan quejas y por ahí el papá que es nuevo, que se suma, no puede ver este diagrama, como también ahora seguramente no sería nada extraño que suban una foto a las redes sociales que la camioneta está parada enfrente de la radio. Pero muchas veces esto sucede y la gente no mide eso, ¿no? No mide que puede estar como lo está en este momento Héctor, y no es que se está ocupando el móvil para otra cosa. Por eso, en esta entrevista... Por ahí voy a ir haciendo algunos llamaditos para ir aclarando, ¿no? Me pareció importante lo que dijo Héctor, que está bueno en esto organizativo, que el circuito tuyo sea como fijo. Entonces vos generás y que armaste el grupo en el teléfono, eso me parece importante. No, de las 5 o 6 combis que hay, cada uno ya tiene su recorrido. Perfecto. A uno le toca... Porque generás el vínculo, sí. ¿No? Sí. Y bueno, cada vez que tenemos un altercado con un chico, o no tanto pasarnos de un punto al otro, bueno, por ahí lo charlamos entre compañeros y nos pasamos, ¿viste? Es así. Con respecto al tema del recorrido y dejarlo en las instituciones, se deja por la actividad y después se los vuelve a buscar. Esto sería como el cierre de una jornada de trabajo. Sí, la jornada, bueno, como te decía recién, arranca a 7:15. Lo buscás al chico que entra a la mañana y yo estoy terminando 9:30 más o menos. Después, bueno, ahí si tenemos paciente de Promar, también se hace paciente de Promar. Y a las 11 del mediodía ya se hace otro recorrido para el recorrido que entran los chicos del mediodía para la tarde. Entonces, llevas a las mismas instituciones y vas levantando el que sale. Que subiste a la mañana, exactamente. Sí. Y después, bueno, hay toda una estructura, el tema de los vehículos. ¿Cómo manejan eso, Marcelo? Y antes de pasar a esa estructura, también hacer la salvedad de esto que muchas veces son tantas camionetas y están paradas. No están paradas. Se para a veces, tal vez como mucho 45 minutos, como mucho media hora, que por ahí algunos choferes... Pero una estructura importante. Sí. Y hay que remarcar esto, que, como decía Héctor, Se pasa por lo de la mañana, un rato antes del mediodía se pasa por lo de la tarde y se recolecta lo de la mañana, y pasa lo mismo en hora de la siesta. Se arranca el recorrido para ya... Toda una coordinación. Sí. Obviamente que se va aceitando con el tiempo, pero... Y lo que decía vos con respecto a la estructura, sí, la amortización del rodado, la verdad que... es bastante y es muy costosa, que acá hay que destacar la parte administrativa de la Secretaría de Salud, y también la otra parte que es sumamente importante, que es la parte del Consejo Municipal de Discapacidad, porque hay un porcentual de lo que se recauda que va a las instituciones, y el otro, que es una parte interinstitucional, es justamente eso, ¿no? Ya que las camionetas se usa para todas las instituciones, se ocupa parte de ese dinero para las reparaciones, que hoy por hoy tenemos una camioneta importada. Claro, su desgaste tiene. Sí, ¿no? Sí, importada, por supuesto. Mirá el recorrido que contó Héctor. Que estamos, y el de Héctor solo. Sí, por eso. Y a eso hay que sumarle lo de los viajes de las instituciones, alguna salida recreativa deportiva que tenga dentro o fuera de la ciudad, después los equipos deportivos, que como en el caso de Adismoc, que sabe viajar a otras provincias, otras localidades. Bueno, eso suma kilometraje y suma desgaste. Marcelo, disculpa que te interrumpa. Ponele, ¿cómo accede una familia con una persona con discapacidad para que puedan ser trasladados para una actividad, no lo recreativo o lo deportivo, sino en la diaria, en la cotidiana, entra en una institución? ¿Cómo hace cómo es el trámite para acceder? Bueno, a que Héctor lo pase a buscar, bueno, si le toca la zona de Héctor, obviamente. Bueno, vamos a hacer unos programas hacia atrás. Recordábamos que Concordia tiene 7.000 personas en sistema, quedan 23.000 fuera, o sea que si habría 30.000 personas, no alcanzarían ni 100 camionetas. Entonces, lo que nosotros buscamos de la dirección, a través de estas políticas públicas que el intendente marca, es que la persona con discapacidad acceda primero a la pensión. Al tener la pensión, se tiene el programa Incluir Salud, que puede acceder al transporte de los remises particular, bien. Porque si no, no da abasto. Ahí ya descartamos, descartá en el buen sentido. La camioneta, que igualmente no estamos trabajando de la forma adecuada, es que brindársela en los primeros tiempos, hasta que salga la pensión, hasta que el chico de la familia acceda. Y eso es un trabajo que, bueno, que lo queremos retomar desde el Consejo y de la dirección como política pública, debido a que sería para el primer año, hasta que se ambiente, hasta que la institución pueda manejar la independencia. Pero bueno, no está sucediendo eso. Sabemos y somos conscientes de que hay personas en situación de discapacidad y con discapacidad que ya prácticamente hace 20, 30 años que están en la camioneta y siguen viajando en camioneta. Entonces, al no haber recambio, yo siempre lo marco, hubo un funcionario allá a lo lejos de ese tiempo que decía, va a haber 3, no va a alcanzar, va a haber 4 camionetas, no van a alcanzar, y va a haber 6. Y está pasando eso. Entonces, lo que nosotros tratamos de concientizar con las instituciones y con la familia, usar, en el buen sentido de la palabra, el servicio que prestan de transporte la dirección a través de las camionetas, pero también buscar la independización, sea los micros a través del CUD, del Certificado Único de Discapacidad, que tiene libre acceso, o a través de la pensión de Incluir Salud para poder acceder a los remises. Héctor, ¿y tenés un número más o menos fijo de gente que trasladás? Y hablame de este vínculo, de que suben a la mañana, hola Héctor, ¿esto es bueno también o no? 20 chicos es por día. Enriquecedor por lo menos para vos. Yo por lo menos tengo 20 chicos. 20, pero un número importante. Sí, es importante, sí. Y sí, a la mañana, como arrancás vos, con música, buena onda, y bueno, como para que se le haga. Algunos acompañados, otros no, ¿eso es variable? Sí, ahí llevo dos chicos que van con sus respectivas madres al colegio, así que sí, van acompañados. Y bueno, y viene la onda y se genera esto de ese bueno para vos, te digo, para el espíritu, como dicen. Sí, la verdad que sí, tratamos de ponerle música a la mañana, el día lunes, el día viernes cerrar de la mejor manera, como lo hacemos habitualmente casi todo, lo haces vos, lo hago yo, lo hacemos todo de tratar Esto que vos dijiste y hablaste está bueno, porque muchas veces es importante hablar de tu familia, este apoyo, porque a veces te tocan vivir cosas más triste, ¿o no? Sí, por supuesto. ¿Y eso cómo lo manejaba? Porque en algún momento volvés a tu casa, tenés que abrir la puerta. ¿Cómo? Sobre todo fue en pandemia. Ah, mira. La verdad que nos tocó en pandemia. Bueno, yo la verdad que agradecido. Marcelo me llamó, yo dije que sí, así que bueno, me tocaba llevar medicamentos, llevar módulos, asistir a la familia, y la verdad que estuvo bueno. Fue una experiencia para mí, así que bien, qué sé yo. Pero es bravo, ¿o no? Yo creo que... si vivís cosas, perdón, vivís cosas distintas todos los días. Hay gente que... Y en tu caso, con tu familia, ¿separás eso cuando entras, que tenés que saludar a tu gente? Decís, bueno, las cosas pasaron, tengo que ponerle onda en mi casa. Después terminás hablando con tu compañera. ¿Cómo difícil. No, es difícil. Pero bueno, con mi compañera, que me acompaña hasta el día de la fecha, salimos a caminar y bueno, cada uno tiene su charla de lo que pasa en el trabajo. Y bueno, ya, la verdad que me banca mucho porque sinceramente... Trabajo, cuento por ahí. Sí, es que sí, sí. Es una tarea pasa. Difícil. Es una tarea. Muy, vuelvo, muy, muy, muy. Vuelvo a insistir. No hay engranaje más o menos importante que otro, sino cada uno de la tarea que le compete es difícil. Y difícil eso llevar. Yo lo escuchaba a Héctor recién, y bueno, nosotros no es todo color de rosa tampoco. No, por eso. Es un área sensible. Nos ha pasado sobre todo con las medidas de fuerza, que muchas veces tienen su derecho y obligaciones, y si vos tenés que meter un paro, sabés que te está dejando, en el caso del 20 personas sin acudir a algún lado, y está ahí también, ¿no? Pero está lo otro, que muchas veces el entorno familiar entiende, y esto yo calculo que es la transparencia que tiene el chofer, la persona, el empleado de la municipalidad. Yo siempre lo remarqué y lo había sido remarcando, más allá de las diferencias, pequeñas diferencias que uno puede llegar a tener dentro de lo laboral, el grupo humano que hay en la materia es importantísima en la dirección. No me arrepiento de haber dicho no cuando se me invitó a sumarme a la gestión y de que si podía traer un equipo, dije no, que iba a aprovechar el recurso humano que había. Bien. Yo creo que sí, que es súper potenciable, Pablo, y es esto, ¿no? Del ambiente familiar que se vive. Más allá que por ahí uno puede llegar a tener diferencias laborales, porque desde la óptica, en este caso, desde el transporte es una, desde el director que tiene que cumplir no solo con lo institucional, sino con la parte política pública y la política partidista. A veces ensamblar todas esas cosas... Sí, es un tema. Es un tema. Ahora está, no porque esté vos, Héctor, siempre destacó la labor de usted, Marcelo, siempre. No, lo sabemos, lo hemos escuchado y aparte lo dice siempre. ¿Tenés que hacer algún tipo de capacitación para transportar a ellos? Más allá de que requerís, me imagino, un carnet de conducir. Un carnet especial. Ajá. Sí, en realidad en la dirección se ha dado cursos, que por ahí es muy difícil nosotros acceder por el tema del recorrido, pero bueno, tratamos de empaparnos y ver cómo después es. Después un carnet para transporte de personas, es el carnet poner que te da tránsito. Sí, un carnet profesional. Claro, para manejar colectivo. Exacto. Ahí está. Y después ciertas capacitaciones que tienen que ver con que son personas con discapacidad. Sí, igual, de todas maneras eso por ahí es una... Lo más humano posible es... Sí. Eso es lo que y los vehículos, camioneta en este caso, ¿están preparadas? ¿Hay alguna especial con respecto a otra o son estilos colectivos nomás? Vos hablaste de una rampa. Hay una, a ver. Acá hay una que es chiquita que tiene o no acceso. Acá no. Hay una que es la 13, que es una partner, que es para está adaptada exclusivamente para la parte de paciente de uno de los programas de la dirección, que es el PROMAR, que tiene una rampa, que es para subir para que la persona, hay algunas que no se puedan mover, si bien es una camioneta chica, no es muy cómoda que se diga, pero bueno, suplace un servicio bastante importante. Y las otras camionetas deberían tener una rampa hidráulica. Yo siempre digo, no es por defender que no la tengamos, por justificar que no están, pero en otras localidades, en el caso de Gualeguay y Gualeguaychú, tienen y quitan lugares. Más o menos, a ver, Héctor, corregime, debe estar quitando los tres primeros asientos. Y sí, te quita un lugar importante, de tres personas, cuatro. Cuatro, tal vez. Entonces, por ahí, ¿y es un desafío para tu gestión, Marcelo, acceder a una unidad más? ¿Son desafíos? ¿Te gustaría que pase esto? Obviamente que uno siempre quiere más personal, materia prima. A ver, de que estoy, se incorporó una unidad más, sí, y hay pedida una para relevar una camioneta que ya está pidiendo. Cumplió su ciclo. Sí. Está aguantando como está puede. Está aguantando, pero bueno, estamos en esa. Hace ya un buen tiempo que, con el acompañamiento del secretario, venimos en busca de la renovación, de por lo menos de una. Porque la verdad que los costos de mantenimiento son cada vez más grandes, mayor, dificultan. Se cortó la conversación, tenemos una importada que, bueno, Héctor fue a buscar una parte de los repuestos que se consigue, que ingresan. Bueno, por ahí ingresan y no tenés los fondos, los recursos. Ahora, o lo tenés y cuando te cotizan a los 5 días, se fue un 30 o 40% más, porque bueno, está bueno contar es todo esto, en dólares, y no es que uno no quiera arreglar las camionetas. Si vos lo indagás un poquito más, Héctor, hace poquito ellos mismos se encargan de buscar algunos repuestos que les falta para su móvil, y tenemos... O sea que media fija, Héctor, la tuya es media fija, la tenés vos. Sí, es así. O sea que le conocía el ruidito, le conocía todo, la falla. Sí, exacto. Y ahí ponele vos, le detectáis, Marcelo, che, mirá que estamos teniendo ahí un drama con el embriague, ponele para decir. Ponele, sí, es así, tal cual. Sí. Y bueno, y ahora hemos incorporado dos choferes más porque, bueno, lamentablemente por diversos motivos, jubilación, fallecimiento y otras razones particulares, hemos tenido bajas en el plantel y veníamos bajo el agua, y ahora se incorporó un chofer y una señorita que también es la primera que, bueno, eso estamos orgullosos, che, porque la primera dama que está en el staff, a ver si se puede incorporar o sostenerlo por lo menos con la nueva incorporación de la otra camioneta, si Dios quiere, a ver, antes de terminar la gestión, si la podemos tener. Y esto de los eventos, que está bueno decir, ¿no? Hay un evento que lleva, bueno, me acuerdo del básquet adaptado, ahí también cuando se tienen que trasladar, se ponen a disposición las camionetas. ¿Esto cómo se maneja? ¿Cómo es? ¿Se hace cargo la dirección? ¿Cómo se trabaja con eso? A ver, hay... Vale, vos lo que se esto, busca... Ellos se van... Hay choferes que no quieren viajar, no les gusta viajar. También tenemos que ver la distancia de los eventos, porque si son mayores a un kilometraje determinado, tienen que ir dos choferes. Ah, mirá, toda una organización. Sí, claro. Sí. Y bueno, el combustible sale con tanque lleno. La municipalidad, a través de la dirección, lo que hace es brindarle el móvil con un tanque lleno, y después los recursos de viático y movilidad se encarga la institución. Perfecto. Que muchas veces... ¿Sos de viajar, Héctor, en ese caso? Sí, hace muchos años estamos viajamos. Bien. Entonces se van rotando, para ser un poco más equitativo, ya que ellos acceden a una remuneración económica por el viático y movilidad que le paga la institución. Entonces, para ser equitativo, van rotando siempre y cuando el chofer acepte y quiera viajar. Sí, vos manejás tu agenda y decís, si este fin de semana puedo, pum, partí. Sí, exacto, sale de Marcelo, sale de Silvina, en este caso la encargada, pregunta, y el que está disponible sale, es así. Te digo, en esto de sumarse gente, ¿no?, a discapacidad, por lo menos que estén registrados, ¿cómo estamos en ese tema? Porque viste que el área de discapacidad se va instalando cada vez más, se habla mucho más. Bueno, ahora nos llegaba un mensaje para hacer carnet de conducir, que ya lo hemos hablado, esto que está bueno, con gente con discapacidad para acceder al carnet de conducir. Obviamente que requiere toda una gestión, me imagino, con otras áreas. Pero ¿cómo estamos en eso? ¿Ves que se aumenta el caudal de gente arrimándose a la dirección? ¿Cómo están viendo eso? Sí, a ver, en diversas en diversas situaciones, como por ejemplo este convenio que firmó nuestro intendente Enrique Cresto con la Agencia Nacional de Discapacidad, que fue instalar una oficina de Andis para las pensiones dentro del edificio donde funciona la dirección. También eso es una herramienta más que conlleva a la adquisición del certificado único de discapacidad. La gente se arrima más por la pensión y también el personal a veces le es útil en la información y le recomienda llegar al CUD o no. Sí, eso lo marco esto porque no todas las personas muchas veces quieren acceder al CUD, sí a la pensión. Y como ahora es indistinto, también nosotros le brindamos esa posibilidad de información y herramienta para acceder al certificado único de discapacidad o a la pensión. Que para acceder a la pensión se lo atiende a través del CMO. Que bueno, que ya lo que vamos desde el convenio que firmó nuestro intendente, alrededor de 2.500 personas se atendieron y en tres operativos hemos entregado aproximadamente entre 300 y 400 certificados médicos oficiales para acceder a la pensión. Esto, por supuesto, este transitar, que es muy lento, pero como yo siempre digo, que permanezca en el tiempo, Pablo, hacen a la herramienta del Estado con la persona en situación de discapacidad. Y esto Estado presente y fundamental ahí. Aumenta el caudal. Como también aquellos convenios que hacemos, por ahí pensándolo de lo que decía Héctor en el recorrido, que muchas veces llevamos a un sector privado, pero no hacer el recorrido para el sector privado, ¿sí? Casos de que hemos llevado a hacer un estudio, sí, de un paciente nuestro, sí. Y es bueno destacar esto, Pablo, porque muchas veces, vuelvo a insistir, por 45, media hora que se vean las camionetas paradas, muchas veces se nos escrachan las redes sociales o se comentan cosas que no corresponden. Entonces no es que defienda a los choferes ni a la municipalidad, simplemente ser claro en que nosotros tenemos un recorrido, no somos remises, y que las camionetas en su total de carga horaria que puede llegar a tener el chofer queda liberada a veces hasta un 10%, diría yo. No, pero está bueno. Y el pedido, no hubo un momento en que se había apuntado a ese sector. Y los pedidos vienen desde las instituciones, ¿sí? O sea, no, vos como papá de una persona con discapacidad no podés llamar a la dirección y decir, quiero que lleve a mi hijo. Claro. No, si tu hijo va a tal o cual organización no gubernamental o gubernamental o educacional, el pedido pasa por ahí. Pasa por la institución. Perfecto. Si hay cupos, bien. Se lo toma, y si no, queda en la lista de espera. ¿Alguna respuesta para esto de tránsito tiene que ver con una persona sorda muda? Me acuerdo que una vez lo hablaste a esto. Es una consulta de una persona que conozco. Persona sorda. O sea que está mal. Persona sorda y corregime, yo no tengo problema. No, vamos a ir haciendo educación. Escuela. Persona sorda o hipoacúsica. Lo hablamos en un programa acá, y eso también es para remarcar, como te lo dije recién, que las herramientas permanezcan en el tiempo. No era simplemente hacer un decreto o un pedido de nuestro intendente, sino está en manos de los concejales, está en manos del personal jerarquizado y funcional de tránsito. Sé y me consta que están cruzando informaciones con diferentes provincias para que permanezca y hacer una modificación a la ley de tránsito. ¿Por qué? Porque las personas sordas e hipoacúsicas o personas con discapacidad auditiva tienen únicamente acceso al carnet de conductor de las motos, ¿sí? No del vehículo, del automóvil o del camión. Entonces, como ¿tiene una lectura de algún impedimento, hablado, algún riesgo, algo? Como lo hemos hablado, la autorización se lo puede dar, o sea, una bajada política, pero lo que nosotros buscamos es que lo que permanezca en el tiempo, esté Juan o esté Pedro. Y se viene trabajando. Han hecho curso y hay jóvenes adultos con discapacidad auditiva, que acceden al de moto, pero no al carnet de auto. Entonces se está trabajando en la parte legislativa. Porque por ahí uno hace una lectura, ¿no? Decir, ¿hay realmente capacidad, si no escuchás, para manejar? Uno dice, sí, capaz alguien que lo analiza específicamente, dice, no, hay un riesgo ahí, uno le gustaría que sí, ¿no? Como que, siempre decimos, acceder a todos los derechos que puedan, ¿no? Pero lo que pasa, Pablo, que la mayoría de las normativas, tanto nacionales, provinciales y municipales, son antiquísimas. Entonces, claro, con el correr del tiempo ha habido cambio, no solo social, sino educacional. Para que no vamos mucho tiempo atrás, pero 10, 15 años no hubiésemos estado hablando de estos temas. Y hoy sí, entonces esa parte legislativa también necesitan, y la verdad que me pone muy contento porque legisladores provinciales como nacionales de nuestra ciudad se han interesado en el tema, como los concejales también, bien. Y los responsables del área de tránsito. Así que bueno, la idea es aggiornar, hacer una modificación a estas nuevas legislaturas y que permanezcan para futuro. Héctor, ¿hace cuánto que estás con el tema del chofer ahí de las camionetas? 8 años. 8 años. Sí. ¿Te ha pasado desde estos 8 años de que ha entrado un chico y que va avanzando en edad y hoy ya un adolescente? Sí, sí, sí. Bravo. Sí. Toda una vida casi para eso. 14 años y hoy tiene 26. Bravo. Y claro, terrible, ¿eh? Un gustazo, Héctor. Gracias, muchas gracias. Que nos haya visitado. Felicitarte, che, por el laburo que le meten con mucha conciencia y mucha humanidad. Eso está bueno, che. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Marcelo, como aclarar, siempre. Aclarar que Héctor es un representante del equipo de Seguro hay un plantel. Del plantel. Y que bueno, no solo está trabajando él, sino está trabajando Carlos Giraudo, Tato Piñeiro, para nosotros, Oscar. A mí hay varios que me tocan bocina. Acá en la costanera me cruzo al mediodía con. Me tocan bocina, ¿sabes qué me ubica? Oscar Adelchuk, los dos choferes nuevos, Guillermo Pérez y Natalia Cardoso. Y se me está quedando Héctor Bento en el tintero. Héctor. Así que bueno, nada, son piezas importantes de toda esta Está bueno, hay que valorar, de la maquinaria. Ahí está, Marcelo, un gustazo como siempre, siempre es un gusto. Oscar Ayala. Oscar Ayala, bien Marina ahí, ¿viste? Bien, está en todo. Bien Marina, No, gracias a ustedes, Pablo, una vez más, y contento por el espacio. Vamos a seguir con el equipo, Sí, sí. Vamos a seguir con el equipo. Te voy a sorprender para la próxima. Si querés te lo tiro. Dale, anticipame. Vamos si a me preparo, dice. Otro engranaje que muchas veces trabaja en silencio y no se ve son los guardavidas. Verá, qué lindo. Dale, buenísimo. Gracias, Marina. Gracias, Héctor. Gracias a vos. Un gustazo. A vos. Gracias, Marcelo. Gracias. Buenísimo, Pablito.